11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en Canarias Radio La Autonómica. Como cada fin de semana, 60 minutos netos de contenidos, solo apto para curiosos, gratis y sin recortes. Te recuerdo nuestras vías de contacto, también gratuitas, para comunicarte con todos nosotros. Nuestro correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com, oyentes@galaxiasycentellas.com, y también a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook, pues nos puedes encontrar a través de facebook.com/galaxiasycentellas o poniendo galaxias y centellas en su buscador. Y en Twitter nos puedes seguir a través de Juanjo Martín S. Y todo esto es centralizado con nuestro blog en galaxiasycentellas.com, que es nuestra página web. Y si este horario de fin de semana no te viene del todo bien y quieres escucharnos cuando y donde quieras, incluso los programas ya pasados, del año pasado, por ejemplo, todos están colgados en dos plataformas. Si tienes un dispositivo Apple, en iTunes, y si no, en nuestra página web de esta casa, rtvc.es. Para hoy tenemos preparado un programa muy conmemorativo donde hablaremos de museos de la ciencia, radiaciones, neurocirugía y lo último de la tecnología. El pasado viernes se celebró el Día Internacional de los Museos, un día que nos debe animar a visitar y participar de los museos que tenemos en nuestra ciudad y pueblos. Como no podía ser de otra manera, hoy les hablaremos de museos, pero de unos museos muy concretos, aquellos que tienen el apellido de ciencia, que en Canarias son dos: el Museo de la Ciencia y el Cosmos y el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Sabremos cómo se diseñan los contenidos y módulos, si cada vez los museos se visitan más, y nos aventuraremos a adivinar cómo serán los museos del futuro. Luego les hablaremos de radiaciones, aquellas que se generan de forma natural y las que creamos nosotros con fines, por ejemplo, médicos o energéticos. ¿Cómo son de dañinas estas radiaciones? ¿Cuánta radiación recibimos cada día? ¿Qué es el radón? También tendremos tiempo para acercarnos a la neurocirugía, para comentar los últimos avances en esta disciplina médica que últimamente está presentando resultados que nos recuerdan mucho a la ciencia ficción. Y como siempre, acabaremos con lo último de lo último en tecnología, con Gregorio de la Fuente. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que desde 1964 el mago canadiense James Randi ha ofrecido un premio de $1,000,000 a quien pueda demostrar cualquier suceso o poder paranormal? Hasta ahora nadie ha podido pasar las pruebas y aún el premio sigue desierto. Los museos de la ciencia son lugares de esparcimiento temáticos, lugares que muestran colecciones de objetos o centros interactivos que nos acercan a la física, a las matemáticas, la geología, la química, a un montón de disciplinas científicas. En su Día Internacional queremos acercarnos al interior de los dos museos de divulgación científica de Canarias para conocer cómo funcionan ahora y cómo creen que funcionarán en el futuro. Para ello tenemos a Carmen del Puerto, directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos, del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife. Buenas noches, Carmen. Hola, Juanjo. Gracias por estar con nosotros, Carmen. Es un placer. Gracias por invitarme. Y en Gran Canaria, desde nuestros estudios de Canarias Radio en Gran Canaria, tenemos a Gregorio de la Fuente, técnico del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, que también pertenece a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Buenas noches, Gregorio. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Hola, Carmen. Qué bien te escuchamos hoy. Hoy sí. Tenemos que intentar que estés en los estudios todas las semanas o cada 15 días. De acuerdo, haremos lo posible. Carmen, sé que te gusta la historia, así que vamos a comenzar por irnos a los inicios de los museos de la ciencia, que es un invento relativamente reciente. Quizás podríamos pensar que debemos remontarnos a la antigua Grecia, antigua Roma, pero no. Casi a la Inglaterra victoriana. ¿Cuándo se empiezan a generar, a construir museos de la ciencia? Bueno, hay un precedente griego que no olvidemos, ¿no? El Museion, el templo en honor de las musas, y más el Serapeo que fue abierto al público, y digamos que pueden ser unos antecedentes para mencionar, pero muy lejanos. Más cercanos en el tiempo, efectivamente, es en la Edad Moderna, en el siglo XVIII, cuando nacen los museos de ciencia con un poco embriones de lo que podemos entender hoy por un museo de la ciencia, ¿no? Y surge precisamente pues de ese gusto que había por la observación de la naturaleza, los viajes de exploración, el coleccionismo y la formación de clubes, sociedades científicas y todo tipo de asociaciones. Y esos son los primeros museos, ese British Museum de 1759, pues que recogía y clasificaba todo tipo de objetos naturales. Hubo museos que coleccionaba curiosidades, y eso realmente es lo que puede considerarse un antecedente más próximo a los museos interactivos de ciencia que conocemos actualmente, ¿no? Pero hay que remontarse a los años 60, la creación del Exploratorium de San Francisco en Estados Unidos, y ese realmente yo creo que dispara el cambio cualitativo que diferencia un museo interactivo de ciencia de un museo convencional de colecciones. Claro. Se comenzó por recabar todo y a veces expoliar todo lo que había a nuestro alcance para llevarlo al British, por ejemplo. Y mucho tiempo después, como decías, en los 60, se dio un vuelco a este concepto. En los 60 paradigma. Del siglo XX. Del siglo XX, es verdad, del siglo XX. Este modelo actual que hace suyo el Museo Elder y el Museo de la Ciencia del Cosmos es de los años 80. En el año primero fue en Barcelona, si no me equivoco, y luego se ha ido contagiando. Gregorio, ¿cuáles son las características de un museo interactivo? ¿Cuál es el 2 más 2 de este tipo de museos? Bueno, pues yo creo que la primera característica es que son tremendamente cambiantes. Y podremos, si luego tenemos tiempo, en un principio, pues efectivamente comenzaron estos museos evitando incluso y rechazando las piezas reales. Y en los museos de ciencias naturales, pues teníamos los fósiles, animales disecados. En un museo de tecnología, pues estaban los distintos aparatos. Estos nuevos museos, pues incluso rechazaron la pieza real. Y todo tenía que ser interactivo, muy enfocado a lo que eran los fenómenos físicos o químicos o matemáticos, así que lo que había que hacer era que el visitante pudiese experimentar. Si tú querías explicar en qué consistía la palanca o la fuerza de Coriolis o cómo funcionaba un motor, no te importaba tanto tener el motor real, sino que el motor estuviese abierto, pudieses meter la mano en la bujía, hacer mover las bielas. Ese fue el gran salto, el que la gente, pues de ese famoso que siempre se dice prohibido tocar, no toques que lo rompes, todo está hecho para tocar, incluso, pues como decía, parecía que la pieza real causaba rechazo, era casi un objeto de culto que había que desterrar y que todo fuese abierto. El exploratorium que hablaba Carmen, uno ve fotografías de los principios y aquello parece un hangar de un taller, parecía... Es muy, muy, pues eso, muy de fábrica, todo se estaba construyendo, todo era movible. Yo creo que esa es la gran característica, que se pudiese tocar. Claro, luego han ido apareciendo pues, los interactivos por ordenador o los audiovisuales, y yo creo que estamos incluso volviendo otra vez a recuperar pues, la pieza original, pues resaltar su importancia, y en ciertas exposiciones y ciertos áreas, pues no está de más que esté el objeto, el mineral o el fósil o el animal real o la pieza histórica. Luego hablaremos de si volverán las vitrinas a los museos de la ciencia, pero Antes me gustaría saber lo que el ojo no ve de los museos de la ciencia. El hecho de que todo se pueda tocar, todo se pueda manipular, me imagino que hace un poco más complejo la gestión y el mantenimiento. ¿Qué es más complejo? ¿Mantener un museo de piezas exclusivas que también hay que conservar y mantener, o un museo que está todo hecho para tocar, para darle patadas, para agarrarlo y tirarlo? Carmen. Bueno, yo creo que deben ser complejas las dos funciones en los dos tipos de museos. Y quería hacer un inciso con respecto a otros museos de ciencia que creo que tenemos en Canarias y que también, aunque parten de un principio de colecciones, como son el Museo de la Naturaleza y el Hombre, que alberga varios museos en él, también están dando el paso de la interactividad y cada vez son museos de ciencia también al estilo del Cosmos y el Museo Elder, ¿no? Mantenerlos, pues es complicado. Realmente un museo que tiene esa interactividad permanente, esos colegios que vienen y esos niños que manipulan las cosas, porque para eso están, para que las manipulen, para que no para que las rompan, pero evidentemente tanto uso de experimentos y de módulos que invitan a eso, pues sufren un deterioro permanente y mantener eso, si no va acompañado de una renovación de la tecnología, además, pues complica bastante. El problema, por ejemplo, en el Museo de la Ciencia del Cosmos es uno de ellos, es uno de sus problemas, el intentar mantener un nivel de calidad de los experimentos que muestra su exposición permanente, pero teniendo en cuenta pues eso, pues que no uno puede renovar ni la tecnología con la frecuencia que quisiera, y menos en los tiempos que corren, pues el uso, el continuo de los visitantes, de esa manipulación permanente, esa interactividad, pues provoca un deterioro que hay veces que no da tiempo a arreglar y a reparar, y porque además se vuelve a romper a continuación. Entonces, eso es una complejidad, pero no es la única, claro. Claro. Gregorio, antes de que me comentes también cómo gestionan esto de que todo sea manipulable, evidentemente yo también quería aclarar una cosa. En Canarias hay muchos más museos que tienen contenidos científicos, en Gran Canaria y en Tenerife. Pero hemos querido invitar a los dos de divulgación generalista, por decirlo de alguna manera. Y ya tendremos tiempo, evidentemente, y ya lo hemos tenido aquí pues a los directores de los otros museos. Gregorio, ¿cómo se mantiene, cómo se gestionan todas estas cosas que son manipulables y que hay que tocar? Y pues yo ahí en realidad sí que, yo creo que lo tenemos, preguntaba si lo teníamos más sencillo, más complicado. Sí. Yo creo que lo tenemos muchísimo más sencillo, o sea, no me imagino yo, hombre, se puede romper, pero al fin y al cabo es un monitor, es una palanca, es un fusible, que son cosas con escaso, por no decir nulísimo, valor histórico. Yo me imagino trabajando en un museo que cada vez son más abiertos, cada vez intentas evitar, como decíamos, pues la vitrina, y eso se están intentando en esos museos históricos, intentar mantener eso. Aparte que hay que reconocer que un gran museo, pues hablábamos el British o el Museo Nacional de Ciencias Naturales, aparte de la exposición, la institución como museo desarrolla una actividad de investigación, de formación de investigadores, de doctorados, que en este tipo de museos raramente, por no decir nunca, creo, no conozco a ninguno que tenga esa labor como pueden tener pues eso, el Museo de Ciencias Naturales o el Museo Geominero. Yo creo que ahí lo tenemos más sencillo. Sí que es verdad que, claro, pues renovarlo o estar a la última de lo último pues es muy complicado, y yo creo que ya casi imposible. No hay esa transición de aparece una tecnología ultra novedosa, enseguida está en el mercado. Lo hablamos cada 15 días, ¿no? Sí. Ahí lo tenemos más sencillo. Has comentado algo curioso, porque, por ejemplo, y tenías razón, en el Museo de la Naturaleza y del Hombre hay personal investigador, científicos que hacen su labor investigadora allí. Pero los museos de ciencia, digamos, de divulgación, como el Elder, Museo de la Ciencia, el CAISA, no tienen esa tradición de investigación, no tienen en su personal investigadores, que yo sepa, que hagan ciencia. ¿Y esto a qué creen que se debe? Hombre, no tienen tradición porque casi el propio museo no tiene tradición. Estamos hablando de los años 80. Claro. Se crearon, además, cada uno dependiente de instituciones diversas, de ayuntamientos, cabildos en el caso de las islas, directamente una consejería de una comunidad autónoma. Son muy diversos y no se crearon con ese objetivo. La mayoría de ellos, yo creo que muchos se crearon incluso por profesionales de la educación, muy enfocados al área educativa, y entre sus objetivos no estaba la investigación científica. Sí que es verdad que luego se desarrolla cierta investigación pedagógica. Cualquier exposición que uno realiza, intentas innovar en métodos pedagógicos, porque al fin y al cabo lo que buscas es enseñar algo, divulgar. Pero no se crearon en un principio, creo, ni con esa idea, y además que ya existían. No tenía sentido competir con otra institución investigadora. Se creó un nicho nuevo. Mayo de 1993, 11 de mayo de 1993, se inaugura el Museo de la Ciencia y el Cosmos, junto a la sede del Instituto de Astrofísica de Canarias, con un elemento que llama poderosamente la atención: su gran antena, en el que podemos ver unas coordenadas de la Luna, que ya Carmen nos dirá a qué corresponden esas coordenadas de la superficie lunar. Pero antes, ¿por qué ese segundo apellido, Carmen, del Cosmos? En principio, bueno, pues porque este museo nace de la mano del Instituto de Astrofísica de Canarias y el Cabildo de Tenerife, y nace, por tanto, con un claro sesgo astronómico que se quiso dejar claro en el nombre del museo, en sus elementos expositivos, en su logo, en una serie de elementos asociados al museo que justifican ese sesgo astronómico, ¿no? La antena efectivamente reproduce los montes Tenerife que están en la Luna, gracias al astrónomo escocés Piazza Smith, que vino aquí a estudiar las condiciones de observación astronómica en alta montaña, y bueno, ya reconocidas en la superficie de la Luna esos accidentes que les han puesto el nombre, incluso Pico Teide. Y esas coordenadas son las que se reproducen en esa antena parabólica de 18 metros, que es un poco un icono que identifica el Museo de la Ciencia del Cosmos. Pero no es el único elemento astronómico, también hay telescopios solares, un porcentaje muy alto del contenido del museo es astronómico, y es más, creo que vamos a potenciar, ya en conversaciones con el Instituto de Astrofísica de Canarias, vamos a potenciar que ese sesgo no solo se mantenga, sino que, porque es un elemento distintivo de este museo con respecto a otros, ¿no? Claro. En España y en el mundo, ¿no? Luego hablaremos de los proyectos de futuro, pero ya has avanzado que más astronomía para el Museo de la Ciencia del Cosmos los próximos años. Gregorio, en este caso no apellido sino nombre, ¿por qué Elder? Bueno, cualquier ciudadano de Las Palmas de Gran Canaria sabe por qué Elder. Estamos en un edificio que de siempre se ha llamado Edificio Elder, igual, y el anexo, un otro edificio que tenemos, es el Miller. El Elder viene porque ese edificio era de la Elder and Dester Company, que era una consignataria de buques del puerto de Las Palmas, y como nos iban a seguir conociendo por el Elder, porque el edificio es Elder de toda la vida, pues luego se puede filosofar y decir, bueno, se mantienen iconos para la ciudadanía y referencias, pero bueno, entre broma y risa, pues mantuvimos ese nombre porque el edificio, las paredes es lo que se conserva, las fachadas, pues ya tenía ese nombre y no era cuestión de andar cambiando. En los años 80, Carmen, Gregorio, llegan ese modelo de museo interactivo. Decíamos que el primero se construyó y se inauguró en Barcelona. Ustedes, que han visitado multitud de museos en España y fuera del país, ¿creen que es el mejor modelo para divulgar ciencia? Gregorio, por ejemplo. Hombre, el mejor. Yo creo que es un buen modelo. Un buen modelo. Yo creo que cuando hablamos de divulgación o incluso de educación, sin los modelos estrella, yo creo que no existen. Hay una diversidad inmensa. Además, el visitante, luego podremos hablar del perfil del visitante, es muy diverso. No son solo adultos entre 18 y 25 años con cierta formación. Es tremendamente diverso. Yo creo que en los museos y en nuestro tipo, pero como comentaba Carmen, los clásicos museos de ciencias naturales o de geología o de historia de la ciencia, pues van utilizando elementos que hasta ahora parecía que no utilizaban. yo creo que es la diversidad, la posibilidad, la flexibilidad que tenemos para organizar pues, o conciertos o proyecciones de planetario, exposiciones más clásicas, talleres para niños, salidas al campo para observar. Esa es el mejor modelo, porque es que te da una libertad, o buscas una libertad total para en cada momento pues organizar la actividad de la forma que tú crees que mejor va a funcionar. Es un modelo realmente muy abierto, no estás restringido ni siquiera a las propias paredes del museo, y con internet pues ni contemos. Es un buen modelo la experimentación, es un buen modelo el teatro. Yo creo que cuanto más diversos seamos, pues mucho mejor. Carmen, ¿qué opina? Estoy de acuerdo con Gregorio. Creo que lo que define a estos museos interactivos de ciencia no solamente es esa exposición permanente que pueda tener, interactiva, en el que se invita, en el que está prohibido no tocar, y últimamente el eslogan que se utiliza está prohibido no pensar, ¿no? Sino que a toda una actividad que pueda haber didáctica expresamente, porque es uno de nuestros público más reconocido, ¿no? Los colegios que utilizan precisamente el museo como complemento a la enseñanza reglada, que es fundamental. Los maestros, los profesores necesitan el museo, también, por supuesto, abierto a todo tipo de visitantes, desde turistas y adultos. Pero además, lo que caracteriza a estos museos es esa actividad complementaria de divulgación, en el que, como decía Gregorio, la libertad es absoluta. Y lo que hemos comprobado en todos los museos es que lo transversal funciona, y no solamente combinar temáticas y campos diferentes, sino también con distintos agentes, ¿no? O sea, que podemos hacer desde teatro a exposiciones de pintura, o con una libertad, como decía Gregorio, muy grande, y eso genera creatividad. Y sobre todo, que no tienen por qué esa creatividad pararse y encerrarse en el propio recinto del museo. Hay que salir del museo, ¿no? Precisamente el Museo de la Ciencia del Cosmos dispone de un vehículo que se llama Cosmoneta, que permite llevar contenidos del museo fuera de él, cuando pues acudir a algún colegio o asistir a una feria, o llevar con ella un planetario portátil o una exposición temporal que pueda itinerar por distintos sitios. El problema puede ser tener siempre personal para poder atender ese vehículo, pero existe esa iniciativa, y el museo tiene que salir de sus propias paredes. Sin embargo, en ocasiones, cuando he tenido la oportunidad de visitar, evidentemente, no solo estos dos museos, sino otros en España y fuera de también del país, he encontrado a muchos visitantes que se enfrentan al museo, entran al Museo de la Ciencia del Cosmos, pues de la misma manera que entraran a un parque temático, a un recinto ferial, a un parque de atracciones, en el que tocan un botón y se enciende una bombilla, y pasan al otro módulo. Tocan un botón y se mueve una aguja, y pasan al otro módulo. Están como, en fin, no los veo yo como muy interesados en el porqué de las cosas, ¿no? Que imagino que es el mensaje final. ¿No se corre el riesgo de reducir la ciencia a eso, a un espectáculo de apretar botones, Gregorio? Yo es que creo que tenemos que tener muy claro que la gente va, quitamos a los escolares, que les gusta mucho, se divierten, pero van obligados, o sea, les lleva el profesor y hoy toca Museo Elder, aunque les encante. El del resto, la gran mayoría, vienen a entretenerse, y eso hay que tenerlo muy claro. Vivimos en una sociedad del entretenimiento. Los museos victorianos tenían sus socios, y la gente iba y ganaba, lo hacía por ganar puestos en la escala social. Eso también va a las conferencias a que le vean, y se sigue haciendo. Pero ahora sabemos, y la gente viene al museo a esa visita. Organizamos conferencias que ya duran hora y media, y entonces ya la historia es otra. Pero el visitante viene a entretenerse. Ahí está el juego en no dejarse llevar pues por el módulo petardo. El módulo petardo, me refiero a que toco algo y explota, y ¡ah, qué bonito! No, al módulo pesado. Es una broma que tenemos en el museo. Si tú aprietas el botón y como el experimento tarde 10 segundos, ya no hay visitante que vea lo que ha ocurrido, ¿no? Se va. Ahí, claro, tenemos que jugar y utilizar otras tácticas, no solo el museo, no solo la pieza interactiva, que por sí sola funciona y su texto y lo explica, sino que ahí tienen que estar los monitores, los guías, que ayuden al visitante a pues descubrir un poquito más, porque algo que puede ser eso, una explosión de petardo muy llamativa, si de verdad te explican y alguien te ayuda a entender eso, lo que no podemos pretender es que alguien, por tirar de una pelota y ver cuánto tarda, vamos a ver, Newton le llevó 20 y pico de años comprender por qué caían las cosas. No pretendamos que un visitante lo aprenda en 20 segundos, le llamará la atención, y ahí hay que pues ayudar al visitante con esos guías, con ese apoyo, a que separe un poquito las cosas, pero teniendo muy claro que ni somos una conferencia, ni un libro, ni un colegio, ni la universidad, y que la gente viene a entretenerse. Eso hay que tenerlo muy claro. Sin duda un poco, evidentemente comparto contigo la opinión, pero me preocupa un poco en qué puede derivar todo esto dentro de unos años. Por ejemplo, Carmen, como experta en periodismo, sabes que cada vez hay menos texto en las revistas, hay más fotos, porque dicen que se lee menos, y como no se lee, pongo menos texto, y como hay menos texto, no leo. Entonces es como una pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que el entretenimiento y la diversión no está reñida con un rigor que pueda haber en un museo y que la interactividad no hay que variarla, no tiene que basarse en tocar un botón, eso está claro, ¿no? Pero no tiene por qué estar reñido con el entretenimiento. O sea, y si conseguimos las dos cosas, o sea, que se lo pasen bien y algo, no ya tanto dar respuestas, que es lo que se dicen los expertos en museografía, sino en provocar preguntas, pues eso habremos conseguido un poco el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a la tecnología, pues la tecnología, que no podemos estar compitiendo y tener, porque ya los niños o cualquiera tiene en su casa unos equipos que en el museo no tenemos, porque no podemos seguir ese ritmo de progreso tecnológico, pues a lo mejor tenemos que insistir en la ciencia básica que subyace y que no deja de ser atractiva y divertida, y no tanto ofrecer, aunque por ejemplo en el museo vienen los niños y tocan las pantallas creyendo que todas son táctiles. Entonces, bueno, pues de momento no tenemos alguna, pero no todas son táctiles, claro. y bueno, tendremos que asumir que es un sobre todo las nuevas generaciones pues vienen de, sí. Nosotros ya nos hemos quedado en otro mundo, y estas nuevas generaciones pues se están educando de otra manera. Claro. El otro día quedé sorprendida porque vi a un bebé de 18 meses manipular un móvil, buscar fotos, darle al botón, buscar a su papá, señalarlo, ampliarlo, manejando la botonería del móvil, que yo digo, entonces claro, si estas generaciones, que ya a mí ya me sorprendían mis hijas con ello, pues evidentemente vienen pisando fuerte. ¿Qué les vamos a ofrecer en el museo? Pues habrá que ir a la ciencia básica, claro, porque la tecnología no creo que podamos ya competir con ella. Gregorio, palancas y física clásica, planos inclinados, eso nunca pasa de moda. Y lo comentábamos antes, y la pieza real. Descubriendo, claro, o por lo menos a nosotros nos pasa en el Elder, estamos descubriendo de nuevo la pieza real, el poder que tiene. Porque lo que comentaba, la pantalla táctil, hombre, como no sé qué podemos esperar hacer que sorprenda al visitante, pues eso, que no funcione, dice, mira, no funciona. Pero bueno, una pieza real, es decir, una pirita, el mineral, eso en su casa no lo tiene. Un sextante, un telescopio moderno o antiguo, eso en su casa no lo tiene. Así que esa pieza real, ese objeto que parece que ha quedado fuera de lugar, vuelve a tener valor porque no es accesible a todo el mundo. Así que esa reflexión, no sé, de todas maneras yo creo que nos quedan cosas. Nadie tiene un planetario en su casa, nadie tiene, hay muchos sistemas, por hablar de tecnología, que la gente no tiene en su casa. Gregorio, inauguran el Museo Elder en el 99. Hasta ahora, ¿cómo es la gráfica de visitantes? Pues yo, sin tener los datos exactos, claro, más o menos, el aumento ha sido constante, y yo creo que por dos factores. Una, porque por lo menos en nuestra ciudad aparte del público turista, que luego si quieres podemos comentar, la gente se va dando cuenta que no es un museo para niños, que es algo que hemos venido arrastrando los museos mucho tiempo. La gente creía que eso es para niños, claro, luego le explicas, dice, bien, y pues me podría explicar la palanca, para niños, pues no es solo para niños. Sí. Entonces, sí que hemos visto cómo cada vez acude más público adulto, adulto solo, no acompañando a sus hijos, que también. Y luego yo creo que somos relativamente una opción de ocio, de esparcimiento, relativamente barata. Así que en estos tiempos, pues parece que la gente dice, bueno, pues si lo tengo, no sé, esto parece que sale un poquito más barato y se da cuenta que puede acceder a no a nuestro museo, sino es que los museos son muy baratos. Muy baratos. Pero es que es algo objetivo. Y yo creo que eso está aumentando también el número de visitantes. Y Carmen, ¿cómo anda de visitantes el museo? Bueno, más o menos se mantienen unos niveles, se ha notado pues en relación, por ejemplo, con los colegios, alguna disminución, pero por causas, en fin, varias, ¿no? Sí, sí. Más o menos mantiene, esperemos que se incrementen, porque es verdad que se están haciendo campañas para captar ese visitante turista, que ya ha empezado a visitar nuestros museos y nosotros en concreto lo notamos porque nos demandan tener la información en todos los idiomas que claro. Tanto en, no solo en inglés sino en francés, en alemán y, entonces bueno, poquito a poco, pero creo que ese es un colectivo que está incorporándose ahora a los museos de las islas. Gregorio, brevemente, ¿proyectos de futuro para el Museo Elder? Esto es secreto. ¿Es secreto? No sé, no, claro, está la directora aquí escuchando y te lo va a copiar. No, pues si muchos además son en común. Otra de las. Pues no, lo hemos hablado, ¿no? De cómo está afectando la crisis, pero nos está incluso obligando a colaborar. Y con el Museo de la Ciencia y el Cosmos, pues nos vamos intercambiando los cromos en forma bien, de exposiciones, ¿no? Bien, inauguramos esta semana que viene una exposición. Conjunto con la Agencia Española de Meteorología, utilizando una técnica que se llama Time Lapse, nosotros la conocemos, pero bueno, consiste en hacer fotos y seguidas y luego montarlo todas una detrás de la otra y lo vemos a cámara rápida, dedicada a la atmósfera, a fenómenos atmosféricos. Eso es lo más inmediato, que es la semana que viene, una exposición sobre Tierra-Marte que está financiada por la Caixa. Y luego una que tenemos mucha ilusión, que se va a ser la grande, que vamos a hacer con el Centro Español de Metrología de medir, no de meteoro, sino sí. De metro, me están tirando de la lengua, pues eso, dedicada pues a la metrología, a la ciencia sí. de la metrología. Y Carmen, ¿qué tienes en cartera? Bueno, como dice Gregorio, menos mal que nos llevamos todos bien y aquí hacemos frente a la crisis como podemos, con mucha creatividad y con mucha colaboración mutua, ¿no? Y en especial con el Museo Elder, pues yo estoy muy muy satisfecha de que tengamos una buena relación y nos beneficiemos mutuamente, quizá a lo mejor nosotros más que ellos, porque vamos a disponer de exposiciones. Ahora vamos a inaugurar una de acuicultura el 29 de mayo, pero nosotros vamos a intentar pues mantener nuestra actividad trabajando en los módulos que tenemos en la exposición permanente. Vamos a ir incorporando pequeñas novedades y un módulo dedicar un cada mes una acción especial a uno de los módulos, que puede ser nuevo, que también los vamos a tener, no muy ambiciosos, muy caseros, uh-huh. Pero los vamos a tener. Y con ideas que no forman parte de lo que es el contenido físico del museo, pero sí, por ejemplo, alimentar esa página web que puede ofrecer secciones que hemos creado, por ejemplo, maquinando, explicando contenidos científicos de muchas veces relacionados con los módulos, o la sección de cosmocrónicas informando siempre de lo que vamos a ver en el cielo próximamente, ¿no? Y en concreto, por ejemplo, vamos a cuidar mucho lo de los códigos QR, hablando de nuevas tecnologías. Precisamente acabamos de publicar con motivo del Día Internacional del Museo, pues un artículo, la invasión de los QR, ¿no? Y precisamente creo que hay que incorporarlo porque es una tecnología relativamente sencilla de usar y que amplía un poco el museo y da unas posibilidades al visitante mayores, ¿no? Museo de la Ciencia y del Cosmos, Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, dos museos, dos centros que si viven en Tenerife y en Gran Canaria no pueden dejar de visitar, y si vienen a visitarnos no pueden dejar de visitar tampoco como turistas. Carmen del Puerto, directora del Museo de la Ciencia y del Cosmos, del Organismo Autónomo de Museos, Cabildo de Tenerife, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y desde Gran Canaria, Gregorio de la Fuente, técnico del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Consejería de Turismo, Gobierno de Canarias, muchísimas gracias. Te despido por un ratito porque luego nos hablas de tecnología, ¿de acuerdo? De acuerdo. Un saludo, Carmen. Igualmente, Gregorio. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. ¿Sabías que la famosa cuenta atrás de los lanzamientos de cohetes espaciales no es una idea de la NASA? En realidad, fue inventada por el cineasta alemán Fritz Lang para su película La Mujer en la Luna, que se estrenó en 1928. En este mundo tan tecnificado tenemos que convivir con radiaciones que en algunas ocasiones pueden llegar a ser dañinas y peligrosas. Muchos opinan que este es el precio que todos debemos pagar por tener acceso a tantas comodidades e información como telefonía móvil, radiografías, energía. Les queremos hablar de la obligatoria convivencia entre el hombre y la radiación. Para ello tenemos al teléfono al profesor Pablo Martel Escobar, que es catedrático del Departamento de Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenido, profesor. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Muchas gracias, don Pablo, por estar con nosotros. Para iniciarnos y comenzar este esquema mental del complejo mundo de las radiaciones, hay que decir que el mundo de las radiaciones se divide en dos grandes grupos y de nombre un poco raro, que son las ionizantes y no ionizantes. Profesor, ¿cuáles son unas y cuáles son otras? Bien, cuando uno habla de radiaciones ionizantes, habla de radiación electromagnética, o sea, de la misma radiación que sirve para iluminar, como es la luz, pero de muy alta energía, de una energía tan alta que es capaz de arrancar electrones de la materia. La materia, como sabemos, está hecha de átomos, los átomos de electrones y núcleos, y es capaz de arrancar electrones de esta materia. Y además de esa radiación electromagnética, también puede haber partículas cargadas que tengan la capacidad de arrancar estos electrones. Tanto a las partículas cargadas como a la radiación electromagnética de alta energía con capacidad de arrancar electrones de la materia, ese fenómeno se le llama ionizar, se le llama radiación ionizante. Sin embargo, la otra parte de la radiación electromagnética, la que no tiene esa capacidad de arrancar los electrones de la materia, como pueden ser las ondas de radio, como puede ser la luz, como puede ser las ondas de la telefonía asociada a la telefonía móvil, esa sería radiación no ionizante, porque no puede ionizar. Si le parece, nos vamos a centrar hoy en ese tipo de radiación que, como dice usted, es capaz de arrancar electrones de la materia, que es la radiación ionizante. En todo momento estamos sometidos a la radiación natural, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotros, la radiación ionizante a la que estamos sometidos en el ambiente tiene dos orígenes. Uno antropogénico, debido a las aplicaciones que el ser humano tiene, fundamentalmente industriales o médicas, y otra parte es natural. La parte natural, digamos la inevitable, la que existe desde que el planeta se constituye, está relacionada con la cantidad de núcleos radioactivos que son constituyentes de la corteza terrestre. Estos núcleos, al ser radioactivos, en sus procesos de búsqueda de estabilidad, un núcleo radioactivo no más que un núcleo que no es estable, van emitiendo radiación ionizante. Nosotros tenemos la mayor parte de esa radiación ionizante asociada a los núcleos presentes en la corteza terrestre desde la formación del planeta, y eso es inevitable. También hay una parte de radiación ionizante que viene del cosmos, de la formación de las estrellas, del Sol, que son partículas muy cargadas que entran directamente en la atmósfera y que inciden sobre nosotros, a la que tampoco nos podemos sustraer. Y por último, esta radiación que viene del cosmos también en la atmósfera activa, digamos, de alguna manera, una serie de núcleos y los hace radioactivos. Y nosotros también los podemos incorporar, los podemos, por los alimentos o por la respiración, incorporar, o constituyen un núcleo de emisión de radiación en el entorno en el que vivimos, que también es parte de la radiación natural. Esa radiación natural que evidentemente es constante en el tiempo, en toda nuestra vida, y de la que no nos podemos proteger y que nos está irradiando día y noche, ¿lo hace en una cantidad suficiente como para provocar problemas de salud? No. La radiación, lo que le podemos decir, esta radiación ha ido disminuyendo a lo largo de que el planeta va existiendo, porque los núcleos radiactivos, que son los responsables de emitir esa radiación, en la emisión de la radiación van perdiendo actividad y van perdiendo esta capacidad de emitir radiación, y conforme pasa el tiempo son menos radiactivos. Pero bien, esta radiación que ha existido desde siempre es muy variable de unos lugares a otros, y hemos convivido con ella de siempre. El orden de magnitud en el que en España estamos, a la que estamos sometidos en media, un ciudadano medio, es del orden del 70% de la radiación que recibimos. El otro 30% de la radiación que recibimos en situaciones normales, un ciudadano medio español, el 30% restante es debido a causas artificiales. Y a toda esta, el 30% artificial y el 70% natural, no constituye un riesgo para la salud. Y hay lugares, quizás de Canarias o quizás de España o algún continente, algún país, alguna zona del planeta que emita mayor cantidad de radiación, quizás por la composición del suelo. Sí, efectivamente. Antes les estaba hablando de la situación media, de lo que sería un ciudadano medio. Sin embargo, si uno examina la emisión, sobre todo debido a la composición del suelo de los distintos lugares, nos encontramos una variación muy grande de la dosis que reciben los seres humanos. Si nos circunscribimos a la zona de Gran Canaria, nos encontramos que la zona del centro suroeste es quizás la que tiene unos índices de radiación mayores. En esa zona, la radiación ambiental podría ser un problema en lugares cerrados, poco ventilados, como por ejemplo las viviendas en cuevas, que no pueden ser ventiladas, porque entre los posibles emisores de radioactividad hay un núcleo, que es un gas, que es natural, que se llama el radón, y que cuando se acumula sí puede originar un problema serio para la salud. También ese es el gas de los sótanos y garajes, ¿verdad? En el que siempre habitaciones poco ventiladas hay que vigilar, sobre todo en algunos países, algunos lugares del mundo. Sí, el radón viene del uranio 238, que está en todas las zonas, en todos los suelos del mundo, en mayor o en menor proporción. Nosotros, en la isla de Gran Canaria, tenemos la mayor concentración de uranio 238 en esta zona central, Tejeda, Artenara, sur de Valle Seco, norte de San Bartolomé, norte de Mogán, toda esa zona centro-suroeste, podría ser la que tiene en principio más uranio 238 y los suelos que emiten más cantidad de radón. Entonces, cuando estamos en un lugar que está poco ventilado, en una zona de alta emisión de radón, la acumulación de radón puede ser un problema para la salud. Esto puede ser en una cueva, puede ser, como dicen, un garaje, o puede ser en una galería de agua, en un pozo, y en función de las horas que pasemos en ese lugar que no esté ventilado, pues podemos tener un problema de salud. La Organización Mundial de la Salud sitúa el radón como una segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. Entonces, todas aquellas personas que vivan o pasen mucho tiempo en una zona poco ventilada, en esa región de Gran Canaria, recomendación, ventilar. Ya solo con eso lo podíamos evitar. Sí, es importante ventilar. Desde el punto de vista individual, uno debe ventilar, pero también hay zonas en las que es conveniente hacer estudios. Y desde un punto de vista más institucional, sería deseable que en España apareciese dentro de los códigos de edificación la normativa que aparece como recomendación europea o que aparece en otros países, de limitar la cantidad de radón que se tiene por metro cúbico. Esto es recomendable no solo hacerlo en las zonas con potencial emisión de radón desde el suelo, sino en otros lugares también, dado que los materiales de construcción, no olvidemos, que están hechos de suelos y pueden estar hechos de suelos de otros lugares a donde vivimos. Claro. Y este suelo, hecho ya material de construcción, nos podría llevar un ambiente de emisión de radón a nuestras casas. Por tanto, lo lógico es medir, discriminar cuáles son las zonas potenciales de emisión de radón, hacerlo en un marco institucional en el que haya unos límites que estén relacionados con la peligrosidad sobre la salud y recomendar a la población, en caso de que tenga viva en zonas de alto radón, que tome medidas fundamentalmente, como decíamos, la de ventilar, o incluso pueden hacer algunas más relacionadas con pintar con alguna pintura aislante una pared de roca o empapelarla para que no evitar un poco esa emisión de radón. Pero el lado positivo también de la radiación, que lo tiene, como todo, viene de la mano, por ejemplo, de la medicina, que utiliza las radiaciones para el diagnóstico de enfermedades, lesiones, son los rayos X. Por cierto, unos rayos X que eran una atracción ferial durante mucho tiempo, y la gente se iba a hacer radiografías a la feria del pueblo, pero ya afortunadamente no. ¿Podemos hacernos todas las radiografías que queramos o hay que llevar una contabilidad sabiendo que eso nos puede ayudar, pero también nos puede perjudicar? Para que se hagan una idea, en media de toda la radiación que recibimos al año, el 30%, como decía al principio, es de origen artificial. Pues prácticamente toda esa radiación, la mayoría, la gran mayoría, es debida a las pruebas médicas que nos hacemos a lo largo de la vida. Por tanto, si uno puede evitar hacerse una prueba de rayos X, un TAC o una prueba de medicina nuclear, pues evidentemente lo debe evitar. Ahora, si es recomendable por un médico, no cabe duda que eso no va a suponer ningún tipo de riesgo. Lo que no conviene es abusar de radiación por gusto. Claro, hacerlas por hacerlas. No olvidemos que siempre esta artificial está por debajo de la natural. Claro. Y una cuestión ya casi rozando la biología, profesor. ¿Cómo afecta la radiación a la célula? ¿Por qué es dañina? Bien, cuando hablamos de radiación ionizante, lo que en esencia lo que hace la radiación es arrancar, como decía, los electrones de los átomos que constituyen las moléculas, pues, de las células, de los tejidos, y cuando se pueden, en este proceso de arrancar electrones, la molécula queda como un radical libre que tiene una alta reactividad y podría tender a formar otro tipo de compuesto y, por tanto, cambiar su función biológica. Normalmente el cuerpo, cuando la radiación no es mucha, tiene capacidad de recombinar los electrones que ha perdido y volver a reparar, digamos, ese daño momentáneo. Cuando esto es la dosis de la radiación es alta y el cuerpo no tiene la capacidad de regular esto, pues puede quedar un daño que puede ser permanente y que puede ser curable o no curable. Por ejemplo, cuando fue el accidente de Chernobyl, la mayoría de los cánceres que se dieron en la población fueron por asimilación de yodo radioactivo y fueron cánceres de tiroides. 25 años después, la mayoría de los cánceres que se produjeron han podido ser curados. Quiere decir que aún teniendo un daño de este tipo también puede ser curable. Pues profesor Pablo Martel Escobar, catedrático del Departamento de Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por haber dado esta lección magistral sobre la radiación y cómo la podemos utilizar y cómo nos afecta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por interesarse por el tema. Hasta luego. Hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. ¿Sabías que el aire expulsado durante un estornudo sale a una velocidad de 170 km por hora? La semana pasada se celebró en Gran Canaria el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neurocirugía. Para hablarnos de esta disciplina tenemos al teléfono al doctor Francisco Robaina, que es neurocirujano del Hospital Doctor Negrín y también fue presidente del comité organizador del Congreso de Neurocirugía. Bienvenido, doctor, a Galaxias y Centellas. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Para hablarnos de algunos de los resultados que se expusieron en este congreso, algunos de ellos sorprendentes y que dieron pie a unos interesantes titulares. Por ejemplo, el primero hablaba del que el índice de supervivencia de los tumores cerebrales se había triplicado en los últimos 20 años. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué ha cambiado en los últimos 20 años para triplicar esta supervivencia en los últimos 20 años, como decía? Bueno, en principio lo que ha sucedido es una perfección de nuestras técnicas quirúrgicas al poder localizar y poder conocer casi antes de operar la naturaleza del tumor, ¿no? Con lo cual pues ya pues te preparas para las distintas reacciones que esa lesión va a tener cuando empieces a operarla, ¿no? Concretamente los tumores malignos. La llegada de la resonancia magnética y los escáneres de alto nivel pues nos permite programar, estudiar la operación desde el día antes, momentos antes de operar, ya sabes dónde está, cómo se comporta. Y claro, todo eso en los últimos 20 años se puede imaginar que cada vez ha ido perfeccionándose. Y hoy en día, bueno, pues la seguridad de que una operación de esta naturaleza va a terminar bien, pues es muy alta. Terminar en cuanto al sentido de que el paciente sale sin grandes déficits o sin ninguno, y bueno, ya después ya la evolución natural de la enfermedad pues ya dictará si va a sobrevivir más o menos. Pero la supervivencia también ya con tratamientos quimioterápicos y la radioterapia, pues todo eso ha hecho que la tasa de supervivencia se haya triplicado. Claro, y esto hace también que el 90% de los casos ha sido posible extirpar la masa tumoral de los pacientes afectados. Esto es una cifra importante. Me imagino que tendrá mucho que ver en el estadio en el que podría estar el tumor. Pillarlo a tiempo es fundamental. Sí, claro. Se puede imaginar que hace 20 años, pues lógicamente, hasta que los síntomas no habían progresado mucho, pues bueno, pues los pacientes no acudían al hospital y ahí se hacía el diagnóstico a veces con métodos un poquito todavía rudimentarios si los comparamos con lo que tenemos ahora. Hoy en día, pues ante un dolor de cabeza persistente, un trastorno de conducta inexplicable, alguna alteración en el equilibrio, muchísimos síntomas que podemos enumerar y son interminables. Bueno, pues los neurólogos, los propios neurocirujanos, médicos, digamos, internistas, muchos médicos, pues ante eso y teniendo a mano pues los métodos de diagnóstico por imagen, como puede ser un escáner, una resonancia magnética, sobre todo esta última, porque, bueno, enlazando con lo que la conferencia previa, pues cuanto menos radiaciones al cerebro, pues mejor, y pues es preferible la resonancia magnética, pues los diagnósticos se hacen en estadios más tempranos, con lo cual, bueno, pues se puede pensar que en el cerebro pues es más fácil operar una lesión cuando no ha alcanzado un volumen muy grande que cuando ya está dando síntomas inminentes de que el paciente puede complicarse, ¿no? Hasta no hace mucho se pensaba que el cerebro era el órgano intocable, aquel que no se podía manipular porque evidentemente podía afectar a un montón de funciones. Sin embargo, esto ha cambiado y me imagino que estos tumores no solo se pueden intervenir aquellos que están más superficiales, sino también se pueden intervenir aquellos que están en otros lugares del cerebro, ¿no? Sí, sí, claro. La localización es importante, pero como ya comentaba al principio, todos los métodos de diagnóstico por imagen y de neuronavegadores intraoperatorios, así como microscopios que, bueno, se orientan también en relación a la localización de la lesión, pues ha hecho que se pueda acceder con mayor seguridad a sitios profundos. También, bueno, gracias a los avances que algunos neurocirujanos muy importantes en el mundo pues han descrito pues unas vías que hace años pues se desconocían que realmente existían o que era posible ir a través de ellas sin lesionar estructuras fundamentales del cerebro, con lo que se accede a regiones que hace 20 años pues prácticamente nadie se atrevía a entrar ahí. Hoy en día, pues con todos los métodos, ya digo, de guía intraoperatoria, los registros de potenciales durante la operación, el poder operar un paciente despierto, todo eso hace que el daño o la lesión sea menor cada vez, ¿no? Doctor, en estos congresos también se habla de pasado, presente, pero también de futuro. Si esto ha pasado en los últimos 20 años, ¿qué va a suceder en la próxima década? ¿Cómo se va a avanzar? Bueno, ahí todo estará en función de la imagen, sobre todo el tema de la imagen. El tema de la imagen ha sido una revolución total, porque, por ejemplo, para hacer intervenciones en enfermedades como pueden ser el Parkinson, el Alzheimer, la depresión, los trastornos obsesivos, en fin, una serie de enfermedades de difícil tratamiento, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, bueno, hoy en día con estas resonancias magnéticas que están comercializadas, pero con alguna mejoría técnica de software se puede ver en tiempo real pues qué es lo que está pasando en el cerebro, lo que pasa en nuestro cerebro, ¿no? Pues doctor Francisco Robaina, neurocirujano del Hospital Dr. Negrín y, como hemos dicho, presidente de este comité organizador del Congreso de Neurocirugía, muchísimas gracias por habernos contado estas noticias tan esperanzadoras para el futuro de esa disciplina científica. Pues muchas gracias por su interés y por difundirla. Muy bien, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, buenas tardes. Sintonía para hablar de tecnología en esta ocasión, si nos están escuchando desde el minuto cero de este programa, con Gregorio de la Fuente desde nuestros estudios en Gran Canaria. Hola Gregorio, ¿sigues por ahí? Hola, buenas noches de nuevo. Qué bien te oímos, es una maravilla. Hoy es un día extra. Bueno Gregorio, nos quieres hablar de los móviles, pero del, digamos, de la parte de la espalda del móvil, de la parte de atrás del móvil, de las baterías, que es un problema que es común a todos los dispositivos móviles, que dura poco la batería. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Y qué expectativas hay de futuro? Pues bueno, viene a colación porque estos días publicaba Rosa Jiménez en El País un artículo que se llamaba El smartphone necesita vida extra, y nos hablaba pues de las manifestaciones del 15M, que empezaron pues en Madrid, por lo menos a las 12, pues venían de los barrios, ¿no? Las distintas comisiones llegaban a Puerta del Sol y alargaban pues hasta la noche toda la reunión. Y hay que recordar que el 15M, el Movimiento Indignados, pues ha hecho un uso muy intensivo de las redes móviles. ¿Qué pasaba? Pues que según empezaban la manifestación, empezaron las fotografías, el tweet, lo cuelgo en Facebook. Claro, a las 7 de la tarde, que es cuando se supone que empezaba lo verdaderamente interesante, ya nadie tenía batería en su móvil. Y es que los móviles, a todos nos ha pasado, vemos que la batería dura realmente poco, y cuando se le pregunta al fabricante, bueno, ¿y cuánto dura la batería? Y dice, bueno, pues un día entero, 8 horas, con un uso normal. Un uso normal de un móvil de hace 6 años no tiene nada que ver con un móvil actual en el que tenemos GPS, 3G, Bluetooth, Wi-Fi, la cámara de fotos, la cámara de vídeo. Y cuando uno accede a las páginas web de consejos del propio fabricante, dice, bueno, consejos para alargar el uso de la batería. Y lo que le dicen a uno es que apagues el GPS, el Bluetooth, el Wi-Fi, el 3G. Es decir, que te quedes con un móvil de hace 10 años. Dices, cómprate un móvil ahora, pero desconéctalo todo. Oiga, que el coche me consume mucho. Dice, no lo arranque. Dices, bueno, pues es un poco... Y no hay manera, porque ahí está, aparte de lo que sea más caro o menos caro, está la estética del móvil, que también cada vez tiene que pesar menos, y la batería es de lo que más pesa. Así que he abierto un nicho un poco raro, que en los coches no existe, porque nadie se compra un depósito extra para acoplarle al techo de su coche por unos litros más, pero sí que existen en el mercado cantidad de dispositivos, no ya de cargadores, porque eso lo podemos tener en la oficina, en casa, pues cargamos, pero cuando no tenemos nada y necesitamos enchufarnos a algo, necesitamos inyectarle electricidad al móvil, han aparecido una cantidad de dispositivos, desde baterías externas, que son pues eso, una batería que tenemos que conectar, pues dependiendo del móvil, pues en la clavija de carga de baterías. Algunas son un poquito aparatosas y muy grandes, otras son del tamaño de un llavero, y hay algunas, pues un dispositivo realmente extraño, que tú te compras un móvil por lo bonito que es, y lo que es una funda que alarga, que lleva su batería, así que de repente llevas un móvil pues 10 centímetros más grande, cuando dices, bueno, y con lo bonito que era como cuando me lo compré. Es un grave problema. Lo único que podemos hacer, pues intentar eso, evitar, si sabemos que no vamos a utilizar el GPS, pues desconectarlo, no tenerlo conectado, solo utilizar el Wi-Fi, conectar todo ese tipo de aplicaciones, solo cuando las necesitemos. Hay que tener en cuenta que si uno enciende el navegador de su móvil, el GPS se queda encendido, sí. y tiene uno que desconectarlo, porque ahí está recibiendo datos desde el satélite. O, como digo, pues comprarnos este tipo de baterías extras, que vienen, rondan, pues eso, los 40, los 50 euros hay para todos los modelos, y van, pues eso, como comentaba, desde baterías de grandes de última vida hasta dispositivos que ya se acoplan directamente en el móvil, y uno funciona con la batería del móvil y con esa extra en la misma funda. Pues a desconectarlo todo. Gregorio de la Fuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, ahora sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta dentro de 15 días, como mucho, ¿eh? Un saludo, muchas gracias. Un abrazo, Juanjo. Amigo, hasta luego. Adiós. Llegamos al final de este programa en el que les hemos hablado de neurocirugía, le hemos hablado de radiaciones y del Día Internacional de los Museos y, como han escuchado, de cómo ahorrar batería en nuestro móvil. Pero ya saben que nuestro programa no acaba aquí cuando suenan las señales horarias de este fin de semana, sino que estamos activos y muy activos toda la semana a través de internet en www.galaxias60.com, en Facebook y en Twitter. En la realización técnica de Dai Palmero, nuestros colaboradores Oswaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, en nombre de todos ellos, ¿quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana. Eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches.